Conoce esta, la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Hagamos que todo el legado patrimonial que nos identifica como pueblo creativo, que canta, construye, lucha y forja su destino, sea conocido y valorado por todas y todos los venezolanos. Ponte cómodo, que está comenzando la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva edición de La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural. Hoy 27, ¿no? 27 de julio del año 2017, ya es la 1:01 de la tarde capitalina. Ahora en nuevo horario, La Tierra de los Míos. Nos mantenemos los días jueves, Geraldín, pero de 1 a 2 de la tarde. Y bueno, es momento ya de presentar el programa entonces. Saludamos a todos los que nos sintonizan por acá, por Alba Ciudad 96.3 FM, a esta hora en toda la Gran Caracas, y también a quienes nos escuchan por internet a través de www.albaciudad.org. Este espacio es posible gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad. En la dirección general de la emisora, Kenny Castillo. En los controles, como siempre, nuestro pana Luigi Arloyo. Y en la locución, Eduardo José Pérez, y quien les habla, Geraldine Valor Guerra. Recuerden que esta es una producción de la Oficina de Información y Asuntos Públicos del Instituto del Patrimonio Cultural. 1:03 ya. Hoy estaremos dedicando el programa, Geraldine, a dos temas importantes. Por supuesto, está la ciudad de Caracas, que esta semana cumplió 450 años de fundada, y haremos algunos comentarios acerca de nuestra ciudad, de la capital de la República Bolivariana de Venezuela, y algunas actividades que realizó el IPC en el marco precisamente de esa celebración. Y también en el marco de esa celebración y también del natalicio del Libertador Simón Bolívar el pasado lunes. Y por supuesto también de otras actividades que se han venido organizando entre el IPC y otros entes de la Alcaldía de Caracas. Tuvimos entonces el encuentro de los Santos Negros, eso fue el día miércoles. Y vamos a estar entonces conversando con algunos compañeros, algunos cultores, practicantes de estas fiestas tradicionales, de estas manifestaciones culturales que hay que mantener vivas, que el IPC se ha encargado con un trabajo arduo en esta gestión de mantener estas manifestaciones culturales, y por supuesto esa labor de los cultores encomiable en muchas parroquias de Caracas, mantienen viva entonces la cultura en todos los espacios y mantienen viva a nuestra ciudad capital a través de la cultura. Y eso siempre, por supuesto, es importante. Eso lo estaremos reconociendo en este programa del día de hoy y estaremos entonces conversando con ellos. Tenemos ya al invitado en cabina, que lo estaremos presentando en el próximo segmento, pero ya es momento de nuestra primera sección del día con las efemérides de la semana. Memoria patrimonial. Y bueno, esta semana dos días importantes en cuanto a efemérides. Por supuesto está el 24 de julio de 1783, natalicio del Libertador Simón Bolívar, quizás el venezolano más importante de todos los tiempos, libertador de 6 naciones, por supuesto de Bolivia, de Perú, de Colombia, de Venezuela y de Panamá. 6 naciones, el libertador, como es conocido en la historia, y bueno, un hijo de Caracas, siempre se sintió orgulloso de la ciudad en donde nació, fue un embajador de nuestra ciudad, del gentilicio, y por supuesto es importante entonces hacer ese reconocimiento. República Bolivariana de Venezuela, en honor al libertador Simón Bolívar, lleva el nombre nuestro país, así que es importante entonces el natalicio de él. 24 de julio de 1783. Ese mismo día también es el día de se celebra la batalla naval sobre el lago de Maracaibo. Ese 24 de julio también se llevó a cabo esa batalla y eso selló la independencia de Venezuela. Los últimos reductos realistas que quedaban en el país luego de la batalla de Carabobo fueron derrotados finalmente en esa batalla sobre el lago de Maracaibo. Y el 25 de julio, pero de 1567, fundación de la ciudad de Caracas, Santiago de León de Caracas, 450 años cumple de fundada, por supuesto, previo a ese acto de fundación que podríamos denominarlo como un acto de conquista, porque aquí ya habían habitantes, había toda una cantidad de personas que tenían sus costumbres, tenían su cultura, tenían su cosmogonía. Pero bueno, a partir de ese año 1567 y ese día en específico, 25 de julio, arranca lo que es la historia de la ciudad de Caracas como la conocemos hoy en día. Y bueno, son 450 años que nos invitan a la reflexión y nos invitan a diversas cosas que hay que seguir pensando y repensando la ciudad, seguir construyéndola, seguir luchando por ella. Importante entonces eso, y por supuesto el 25 de julio también se cumple un año más del natalicio de otro prócer de la independencia, Santiago Mariño. El nombre Santiago es porque ese día es el día de Santiago, ¿no? Es del santo que lleva ese nombre y que es cada 25 de julio. Así que esas son las efemérides de la semana, Geraldine. Son esos dos días básicos en lo que se refiere a efemérides en nuestro país: natalicio del Libertador y la Fundación de Caracas, dos fechas importantísimas en nuestra historia. Sí, Eduardo, y es bueno recordarles a quienes nos escuchan a esta hora en nuestras redes sociales, donde pueden hacer sus sugerencias y comentarios. En Facebook estamos como el Instituto del Patrimonio Cultural, en Twitter como @patrimonioipc. Además pueden seguir al presidente del IPC, Omar Bielma, como @senderos9 en Twitter, y a nuestra emisora Alba Ciudad a través de @albaciudad. Y si lo que quieren es visualizar todo el material audiovisual en nuestro canal en YouTube, también lo tenemos como el Instituto del Patrimonio Cultural. Y si quieres saber aún más sobre el patrimonio cultural venezolano y saber más sobre las efemérides de cada día, debes visitar la página del Registro del Patrimonio Cultural a través de www.rpc-venezuela.gov.be. 1:07, momento de nuestra primera pausa musical, y ya retornamos con más de La Tierra de los Míos por Alba Ciudad 96.3 FM. Resígnate, negro, la negra también. religioso, la negra también. ¿Qué vamos parando? ¿Qué vamos parando? Testigos patrimoniales. 1:11, continuamos en la tierra de los míos y es momento entonces de nuestra segunda sección del día, Geraldine, con nuestro testigo patrimonial. El día de hoy tenemos en cabina a nuestro compañero Alexis Machado, él es vocero del movimiento afrodescendiente Juan Ramón Lugo y también es vocero de la Asociación Civil Parranderas y Parranderos de San Juan Bautista aquí en Caracas. Lo que ya veníamos conversando, esas distintas manifestaciones culturales que se dan a lo largo y ancho del país, pero que tienen a sus cultores, a sus practicantes durante muchísimas décadas, manteniendo viva esa tradición aquí dentro de la ciudad capital, dentro de Caracas, demostrando que es un mito ese de que en Caracas no se celebran manifestaciones culturales, que es una ciudad sin identidad, que es una ciudad alejada de todo ese sentir venezolano y toda esa identidad nacional. Bueno, aquí tenemos una prueba de que no es así, y de hecho el pasado miércoles se llevó a cabo una actividad. El pasado domingo, perdón, aquí me acota Alexis, se llevó a cabo una actividad en la Plaza El Venezolano, eso es en San Jacinto, aquí en el centro de Caracas, entre los compañeros de Fundarte, que es una institución de la alcaldía del municipio Libertador, y por supuesto estuvo presente el IPC, Instituto del Patrimonio Cultural, haciendo el trabajo de acompañamiento, de presencia con todos estos cultores, que bueno, que se la pasan siempre reunidos, siempre en actividades allá en la Villa Santa Inés y los consideramos parte de nosotros, parte de nuestra institución y que mantienen viva esa institución también y el patrimonio cultural venezolano. Entonces allí se dio el 14º encuentro de los Santos Negros de Venezuela, es una festividad en la que se reúnen distintos cultores que practican la manifestación cultural en honor a San Benito, están por supuesto los sanjuaneros, está San Antonio, está la parranda de San Pedro, todos ellos se unen en ese encuentro de los Santos Negros de Venezuela y bueno, ya son 14 encuentros y vamos a entonces a darle la palabra y el saludo a nuestro compañero Alexis Machado para que nos cuente más o menos cómo se desenvuelve esta actividad y qué tan importante es para el patrimonio cultural venezolano. ¿Cómo estás, Alexis? Buenas tardes a todos la gente que nos escucha. Fíjate, esta actividad se viene realizando, la organiza específicamente la gente del Grupo Autóctono de La Vega. De hace 14 años, el 14º encuentro que se hace. El día sábado 22 se hizo una actividad en La Vega. Primero se hizo para la comunidad, pues se hizo el encuentro en la comunidad con la gente ahí en La Vega, donde todas las organizaciones participantes de San Juanes que asistieron, San Benito, San Juan, San Pedro, San Antonio, dieron a conocer a la gente en la comunidad cómo es su manifestación en sus pueblos, porque son gente de los pueblos, pues. Y allí dieron algunos talleres, algunas clínicas de los toques de sus instrumentos y luego se hizo un encuentro en la misma comunidad de esa manifestación, pues, que luego el día domingo se llevó a la plaza el venezolano para allí hacerlo al público, pues, ya en general. Sí, esa actividad recordamos nuevamente el pasado 23 de julio, día domingo. Fue en horas de la tarde. Sí. Ya después del mediodía se llevó a cabo esa actividad. En la mañana ya habían habido otras actividades. Exacto, previas también, una misa que se hizo allá mismo en La Vega. Y después de la misa, bueno, fue el traslado, fue lo bien emblemático, pues el encuentro, cómo la plaza fue tomada por todos los francos de la plaza, por la diferente cofradías y organizaciones de los santos, pues. Por un lado entró San Benito, por otro entró San Juan, por otro entró San Antonio, por otro entró la parranda de San Pedro de Guatire. O sea, fue bien chévere y a la final se encuentran en el centro de la plaza todos los santos. Es importante recordar que ya desde el Instituto del Patrimonio Cultural se había certificado como bien de interés cultural de la nación a varias de estas manifestaciones culturales. por supuesto, la más relevante a nivel de certificación es la parranda de San Pedro de Guarenas y Guatire, porque ya tiene certificación UNESCO, que es Patrimonio Cultural de la Humanidad. Pero todas, cada una de estas manifestaciones han tenido su reconocimiento, y este encuentro era para certificarlos ya como un encuentro de santos negros, todos juntos, representando todas esas manifestaciones culturales del país. Exacto, bueno, allí y hay que hacer el reconocimiento a la gente del IPC, que nosotros, bueno, nosotros como Asociación de Parranderos y Parranderas de San Juan Bautista venimos, es como nuestra sede allí, pues, nuestro cuartel general de operaciones, donde nos reunimos semanalmente para hacer algunas actividades, y desde allí, bueno, fuimos los promotores de la patrimonialización de San Juan como bien de interés cultural a nivel nacional. Pues nosotros al principio estábamos buscando era que se declarara San Juan como patrimonio de Caracas, y bueno, se logró que fuera patrimonio nacional. Perfecto, estamos hablando entonces con el compañero Alexis Machado del Movimiento Afrodescendiente Juan Ramón Lugo y también de la Asociación Civil Parranderas y Parranderos de San Juan Bautista aquí en Caracas. 1:16, momento de una nueva pausa musical, y ya venimos con más de La Tierra de los Míos. Y seguimos acá con el cultor Alexis Machado. Estábamos hablando acá en la pausa musical, y una pregunta, si bien el encuentro de los negros, de los santos negros, me dice que no solamente estuvo presente los de Caracas, sino de varios estados del país. Sí, bueno, fíjate, del Zulia vino la gente de Cajaseca, okay, con San Benito, pues, de allá de Cajaseca, y en representación de San Antonio vinieron la gente de Lara, del estado, y allá del estado Lara, de Guatire vino la parranda de San Juan de Guatire del 23 de enero de Guatire, y vino también la parranda de Los Valles del Tuy, de Santa Teresa también. Y bueno, y las manifestaciones de Caracas, pues, señora, de los San Juanes. Y cuando todas estas personas se unen en un mismo lugar, ¿cómo es la receptividad de cada uno? Porque tengo entendido que no solamente está San Pedro, sino que también está San Antonio. Claro. Y son distintos. Pero ¿cómo es, cómo lo reciben? ¿Cómo hay cierta...? Mira, ahí se maneja más la parte espiritual. Ok. Lo espiritual de cada manifestación. Yo creo que eso es lo que nos une a todos, la parte espiritual allí de los encuentros, la vibra que tú sientes cuando se encuentra un santo con otro allí, cuestión de eso, pues, de sentir la manifestación y que uno siempre viene trabajando por eso, pues, que no es la cuestión del espectáculo como de la manifestación como un espectáculo, sino como una manifestación como tal, pues de sentimiento, de sentir lo que uno está haciendo. Señor Machado, ¿cómo arranca esta iniciativa del Encuentro de los Santos Negros? El primero fue en 1999, ¿no? Sí. ¿Cómo se da esta iniciativa? ¿De quién tuvo la idea? ¿Cómo fue ese primer encuentro? Me imagino que has estado en varios. ¿Cómo fue esa dinámica? Bueno, yo en todo no he estado, pero sí he estado en gran parte de ellos. La idea de allí surge de parte del amigo William Ochoa, del grupo autóctono de La Vega. Son ellos los que han mantenido durante estos 14 años esta manifestación. Normalmente esta manifestación, por lo costoso de la y la del traslado de la gente, porque tiene que la logística para traer a toda esa gente de los diferentes estados es bien costosa, pues. Entonces se hace cada dos años. Bueno, ahorita la ministra de Cultura hizo un planteamiento que debería ser todos los años, pues vamos a ver ojalá que se pueda hacer, pero por lo costoso y para ir lo hacemos cada dos años. Y otra particularidad es que siempre vienen santos de diferentes regiones, por lo menos viene San Antonio de una región de Lara que no vino en el encuentro pasado. De repente traen a San Benito, vino el de Caja Seca, pero la otra vez vino el de Obure, o sea, de diferentes manifestaciones. Esta vez vino el San Juan de Guatire, pero puede venir el de Guarena también, el San Pedro de Guarena, Guatire. Y también este año tuvimos el San Juan de los Valles del Tuy, que nunca tampoco había participado en la manifestación. El encuentro entonces siempre es aquí en la ciudad capital. Caracas es el punto de encuentro, sí, de todas, sí, esas manifestaciones. Es el sitio de donde ahí se inició, pues, y específicamente en la parroquia La Vega. Perfecto. De los caraqueños que estaban presentes allí, los cultores de manifestaciones aquí en Caracas, ¿de qué parroquias estaban? Me comentaste La Vega, pero también ¿de qué otros lugares estaban? La Vega, estaba la gente de Antímano, San Bernardino, San Agustín, La Pastora, 23 de Enero, Propatria, o sea, había gente de casi toda Caracas. Aparte de eso, que la Asociación de Parranderos y Parranderas de San Juan Bautista de Caracas está compuesta por las manifestaciones de toda la parroquia. Perfecto. Aquí recapitulando, antes de hacer la pausa para identificar la emisora, Geraldine, este encuentro de Santos Negros, que es el número 14, el 14º que se realiza, el primero fue en 1999, reúne a cultores de distintas confradías y parrandas y manifestaciones culturales, como son San Pedro, está también San Antonio, está San Benito. Incluso hubo Diablos Danzantes también, sí, presentes. Bueno, sí, se nos olvidó que vinieron los Diablos también de Turiamo, los Diablos Danzantes de Turiamo también. Y por supuesto, los de la iniciativa, que son los de San Juan. Sí, San Juan, sí. Perfecto. El certificado que los declara como Bien de Interés Cultural de la Nación al encuentro como tal de todas estas manifestaciones culturales, lo entregó la ministra del Poder Popular para la Cultura, Alejandrina Reyes, en conjunto con funcionarios del Instituto del Patrimonio Cultural, encabezados por supuesto por nuestro presidente Omar Bielma Osuna. Así que es importante esa información. Ya son las ya es la 1:24, es momento de identificar la emisora, y cuando retornemos, bueno, seguiremos conversando con el compañero Alexis Machado, y también estaremos hablando acerca de la ciudad de Caracas en sus 450 años. Esto es La Tierra de los Míos, ya venimos entonces con más de nuestro programa Senderos del Patrimonio Cultural. Juventud constructiva, juventud combativa, se expresa a través de la música en Alba Ciudad 96.3 FM. El presidente Nicolás Maduro le regala a la ciudad de Caracas un parque interactivo de agua en la Plaza Diego Ibarra, que se convierte en el parque de agua más grande de Venezuela. Anunció este miércoles el alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, al invitar a cientos de niños que se lanzaron a disfrutar en los 200 chorros de agua iluminados desde el suelo. El alcalde Rodríguez informó que el parque acuático fue construido en una zona de 1.442 metros cuadrados. Este sitio había quedado como espacio residual tras los trabajos de recuperación de la inmensa plaza pública para la celebración del Bicentenario de la Independencia en julio de 2011. ¡Viva la Revolución Bolivariana! Con un cohetazo desde el cuartel de la montaña 4F, ubicada en el 23 de enero, la comunidad de Caracas comenzará el próximo viernes 28 de julio la celebración del cumpleaños número 63 del comandante Hugo Rafael Chávez Frías. 63 años de amor es el nombre de esta actividad especial dirigida a niños y niñas de la patria, según información suministrada por Rafael Aguirre, miembro de la Fundación Comandante Eterno Hugo Chávez, organizadora del evento. Los actos para celebrar el natalicio del Comandante Eterno Hugo Chávez se iniciarán a las 9 de la mañana este viernes 28 en el patio central del Cuartel de la Montaña, donde será activado un circuito por estaciones de juegos tradicionales y además dinámicas alusivas a la vida del comandante desde su infancia, en la que se fomentarán los valores de la paz, la solidaridad, el amor y el cooperativismo. ¡Venceremos! Un podcast es un archivo de audio gratuito que puedes descargar de páginas web y oír en tu computadora o en un reproductor MP3. Los podcasts pueden incluir desde programas de radio, charlas, tutoriales y música, hasta cualquier otro contenido de audio. A partir de ahora, toda la movida cultural de Caracas y del resto del país, la actualidad nacional e internacional y las noticias más relevantes del momento, podrás escucharlas descargando nuestros podcasts a través de nuestra página web www.albaciudad.org. También estamos en Twitter @albaciudad. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos actualidad, somos cultura. Alba Ciudad 96.3 FM presenta Ciudad Deportes Express. Everybody put your hands in the air. Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda Davis Tobar. Les damos la bienvenida a otra edición de Ciudad Deportes Express. Comenzamos con la información, y es que los criollos darán de qué hablar en el juego de las estrellas de las grandes ligas. Todo quedó listo para que esta noche en el Marlins Park de Miami suba el telón para la edición número 88 del juego de las estrellas. Por primera vez, el sur de la Florida acogerá un evento de tal envergadura, y la representación criolla, a pesar de ser la menor en los últimos años, será de un completo lujo. Salvador Pérez y José Altuve, ambos como titulares de la Liga Americana, dirán presente junto a los debutantes Abisail García y Ender Inciarte, en un clásico de mitad de temporada que promete tener un sabor especial al disputarse en una de las colonias latinas más grandes de los Estados Unidos. Pérez, quien va a su cuarto duelo consecutivo como titular, buscará repetir lo hecho en el año 2016, cuando sacó la bola y se llevó varios votos para el MVP, mientras que Altuve tratará de acabar con su mala racha y por fin disparar su primer imparable en el clásico de mitad de temporada. El contingente latino presente va a estar conformado de la siguiente manera. La República Dominicana contará con 11 representantes liderados por el jardinero de los Marlins, Marcel Osuna. Puerto Rico tendrá 3 jugadores, Yadier Molina, Carlos Correa y Francisco Lindor. Curazao contará con 2 jugadores, Jonathan Schoop y Kenley Jansen, mientras que Yander Alonso será el único representante por parte de Cuba. Con esta información llegamos al final de otra edición de Ciudad Deportes Express. Se despide de ustedes Davis Tobar, y será entonces hasta una próxima edición. Somos la generación de oro. Somos Alba Ciudad 96.3 FM. Descarga la mejor música, los programas que quieres volver a escuchar, videos y noticias en www.albaciudad.org. 44 minutos de acá a la tarde y seguimos acá en la Tierra de los Míos por Alba Ciudad 96.3 FM. Seguíamos conversando con el señor Alexis Machado, quien es cultor de acá de la ciudad de Caracas. Y una pregunta, ¿cómo se sienten ustedes, que son los pertenecientes a este tipo de manifestaciones, tras el hecho de esta declaratoria? Fíjate, ayer precisamente tuvimos una reunión con la ministra de Cultura y donde estábamos planteándole que la cuestión no se puede quedar solamente en una declaratoria de patrimonio como tal, que eso debe ir mucho más allá, por el cuidado de la manifestación, cuando es una manifestación, pero cuando es un cultor hay que buscar los beneficios para el cultor, pues, de velar por su seguridad social, por toda la cuestión y por la inclusión de esa manifestación dentro de las políticas públicas del Estado. Entonces pensamos, se lo planteamos y ella nos tomó un poco la palabra allí con eso, de que es la verdad, pues no podemos poner eso de la declaratoria de patrimonio como un modismo. O sea, nos declaran patrimonio y ya, ¿para qué? O nosotros pedimos que declaren patrimonio algo, ¿para qué? ¿Y qué planes existen o qué tienen planeado después de esta declaratoria dentro de la manifestación? Fíjate, ahorita estamos, y ayer lo hablábamos con la ministra, anoche, en reunión con ella, que estuvimos con la Asociación de Parranderos de San Juan Bautista de Caracas, era un poco hacer un encuentro nacional de todas esas manifestaciones, pues, San Juan, San Benito, que se celebran con los representantes, hacer un gran encuentro nacional donde desde allí, desde ese encuentro, salgan las propuestas hacia el ministerio, y no solamente hacia el Ministerio de Cultura, porque también le planteamos que no puede todo centralizarse allí, sino que también hacia las direcciones de cultura de las gobernaciones, de las alcaldías y de algunas instituciones públicas que tienen que ver con esto. Y entonces, que eso salga de allí, que no sigan saliendo las cuestiones de las oficinas, de los ministerios y de las instituciones, pues. Has tocado un tema muy importante, un par de temas muy importantes, que es el hecho de que no se quede en la declaratoria, sino que se le siga, claro, haciendo ese seguimiento. Exacto. A la manifestación cultural, que se siga el contacto, claro, diario con los cultores, que ellos puedan ir a la sede del IPC en la Villa Santa Inés, que puedan venir a la sede del ministerio. Exacto. Y que puedan tener ese acompañamiento de las autoridades trabajando palmo a palmo para mantener viva la tradición. Eso, bueno, es vital. Y por supuesto, esas expectativas que se generan una vez que se da la declaratoria, para que, bueno, siga subiendo el nivel y que las declaratorias sigan aumentando en cuanto a importancia. Y bueno, quién quita y llegar a tener más declaratorias a nivel UNESCO. Claro. Bueno, actualmente creo que se están haciendo ya los trámites para la declaratoria, por lo menos de San Juan Bautista, como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Ya creo que el profesor Benitiray está trabajando sobre esa base allí. Creo que está haciendo los trámites de eso. Pero, bueno, nosotros estamos ahí aportando desde nuestra trinchera lo que podamos hacer como organización, y con el respaldo que nos da el IPC, que diaria, o sea, semanalmente tenemos los espacios allí abiertos para reunirnos, para discutir las políticas que tenemos en base a eso. Y bueno, y seguir viendo esa seguir en esa lucha, pues, por eso, por lo que estamos planteando, que eso no se vaya a convertir en un modismo, y sobre todo preservar lo que ya fue declarado patrimonio, que no, porque ahorita salen una serie de cuestiones, gente queriendo aprovechar las cosas con otras cosas que no tienen que ver con la manifestación. Exactamente, que personas que no estuvieron durante todo el proceso, que no tienen la suficiente cantidad de años practicando. Exacto. La manifestación cultural, se aprovechen una vez que ya está declarada. Claro, por ahí anda una manifestación que sacaron ahorita y con San Juan de la 12 Luna, algo que nunca se ha visto, nunca, eso no existe en ninguna parte. Pero entonces, de tanto repetirlo y decirlo, la gente cree que eso existe. Eso no como tal, no existe. Aquí en nuestra manifestación no existe ningún San Juan de eso. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Era el compañero Alexis Machado, el vocero del Movimiento Afrodescendiente Juan Ramón Lugo, y también pertenece a la Asociación Civil de Parranderos y Parranderas de San Juan Bautista, aquí en la ciudad de Caracas. Nos estaba conversando con nosotros acerca de ese gran encuentro el pasado domingo 23 de julio. relacionado con el 14º Encuentro de los Santos Negros de Venezuela. Así que bueno, que sigan los éxitos, que sigan trabajando en pro del patrimonio cultural de la ciudad y que mantengan vivas nuestras tradiciones. Bueno, gracias a ustedes por la oportunidad que nos dan y gracias a la gente del IPC que siempre, bueno, nos siguen respaldando, dando este respaldo para que nuestras manifestaciones se sigan conociendo. Bueno, y ese mismo día, Geraldine, hubo otras actividades que también hizo el IPC. En la mañana, previo a ese encuentro de los Santos Negros, hubo una ruta patrimonial que arrancó en el Panteón Nacional y culminó en la Casa Natal del Libertador. Pasamos por varias edificaciones históricas. Estuvimos en la Casa de las Primeras Letras, Simón Rodríguez. Estuvimos también en la Plaza del Venezolano. Y bueno, fue un recorrido bastante importante. Hubo más de 25 personas. Habían interesados en la parte arquitectónica, interesados en el turismo en la ciudad. Y bueno, también hubo varios fotógrafos. O sea que hubo una actividad bastante importante allí y culminó, como ya dijimos, en la Casa Natal del Libertador Simón Bolívar, con una visita guiada para todos los compañeros que estuvieron con nosotros. También fuimos al Museo Bolivariano, que está contiguo a la Casa Natal, y de verdad que fue una actividad bastante importante. Esa actividad fue organizada por Funda Patrimonio en conjunto con el Instituto del Patrimonio Cultural. Y el día lunes 24 de julio, a propósito del natalicio de Simón Bolívar, se llevó a cabo la actividad Mi Amigo Simón, que es una actividad con niños, niñas y adolescentes. Allí ellos colorearon, pintaron varios dibujos relacionados con el Libertador y con la gesta independentista. Hubo una actividad bastante importante allí, se les relató parte de la historia de Simón Bolívar. Eso fue en la Casa Natal, también se les dio una visita guiada, y esa actividad también fue organizada por Funda Patrimonio y por el Instituto del Patrimonio Cultural. Así que bueno, dos actividades importantísimas relacionadas con Caracas y con el Libertador Simón Bolívar, a propósito de cumplirse esas fechas tan importantes como son el 24 de julio y luego el 25 de julio. 1:41, nueva pausa musical y ya volvemos con más de La Tierra de los Míos. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Y a partir de este momento es prohibido llorarlos. Que se callen los redobles en todos los campanarios. Vamos, cumpa, carajo, que para amanecer no hacen falta gallinas sino cantar de gallos. Ellos no serán bandera para abrazarnos con ella, y el que no la pueda alzar, que abandone la pelea. No es tiempo de recular ni de vivir de leyendas. Canta, canta, compañero, que tu voz sea disparo, que con las manos del pueblo no habrá canto desarmado. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, que no calle tu canción. Si te falta bastimento, tienes ese corazón que tiene latir de bombo, color de vino ancestral. Viene tu cueca de lucha cabalgando un viento. Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Patria de Bolívar y de Chávez, una patria que es mujer, que ha parido los dos hombres más grandes de Latinoamérica. Así que todos al combate, vamos a la batalla, vamos al pueblo venezolano a seguir defendiendo esta patria que Chávez nos entregó. Vamos todos este 30 a triunfar, a ganar. Chávez vive. Que viva Maduro. ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva la patria! ¡Que viva el pueblo venezolano! ¡Y en los trabajadores! y trabajadoras constituyentes. Señor presidente, aquí está un sector que usted llamó el sector del poder popular a través de las comunas y los consejos comunales que se hacen presentes también en la Asamblea Nacional Constituyente. Invitamos a una vocera de los candidatos y candidatas del sector comuna, la compatriota Sergia Hernández. ¡Saludos bolivarianos! ¡Independencia y patria socialista! ¡Hasta la victoria siempre! Una vez más, compañero presidente Nicolás Maduro, nos corresponde hacer historia, historia en la República Bolivariana de Venezuela. Este 30 de octubre, el pueblo venezolano decidió y decide ser libre. Una vez más, nosotros, los dignos hijos de Chávez y Bolívar, vamos a una nueva confrontación con la derecha, derecha apátrida, que pretende dominarnos, pero no podrán con el pueblo de Chávez y Bolívar. Nosotros le juramos al comandante Chávez que defenderíamos la patria de Bolívar y por lo tanto no la entregaremos. La patria nos pertenece y la vamos a defender. Presidente Nicolás Maduro, cuente usted con el pueblo comunero que a nivel nacional se encuentra organizado en estructuras políticas sociales. Una vez más, nosotros vamos a salir este 30 de octubre a decirle a la derecha que en este julio, perdón, que este pueblo no se rinde, que este pueblo es batallador, que este pueblo es confrontador, que este pueblo es libertario, que este pueblo jamás se entregará a la patria, porque desde que aprendimos en 1998 que era la patria de Bolívar Chávez, estamos dispuestos a no entregarla ni a caducarla. La vamos a defender por nuestros hijos, nuestros nietos y quienes nos van a anteceder. ¡Chávez vive! ¡Independencia y patria socialista! ¡Hasta la victoria siempre, camaradas! El poder popular se ha hecho presente de los consejos comunales y las comunas. Presidente, ahí tiene usted al lado suyo a una mujer que ha dado su aporte a la independencia nacional y a la soberanía. Ha sabido defender la patria de Bolívar y Chávez. Vamos a darle la palabra a esta mujer bolivariana, constituyente, Delcy Rodríguez. ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela libre, independiente y soberana! Bueno, presidente, aquí el primero de mayo, usted, frente al pueblo venezolano, dio un desencadenante histórico para nuestra patria y ha convocado y convocó al poder constituyente originario para resolver la crisis política que hoy vive nuestra patria. Una crisis política expresada en una oposición apátrida, entreguista, criminal. La constituyente de 1999, convocada por el comandante Hugo Chávez, resolvió la crisis social, política, económica que vivía Venezuela en ese momento. Y nadie puede negar hoy, 2017, que Venezuela avanzó desde entonces en un modelo de inclusión social y de democracia participativa. Nuestro libertador Simón Bolívar decía: nosotros somos hombres libres, ellos son esclavos. Y nosotros hoy decimos también que no nos enfrentamos a una oposición política, nos enfrentamos a una clase criminal, vandálica, homicida. Porque yo le pregunto a Venezuela, ¿es acaso protestar quemar seres humanos vivos? ¿Es acaso protestar impedir el derecho al trabajo, a la vida, a la salud de un pueblo? Eso no es protesta, compañero. Y ha llegado el momento. La constituyente es el único espacio inmediato, el único instrumento para el reequilibrio en Venezuela, para un reequilibrio político que permita que nos entendamos entre venezolanos y venezolanos, que garanticemos la paz, que blindemos la soberanía hoy amenazada por el imperio más desalmado que ha conocido la historia de la humanidad, hoy amenazada por un imperio decadente. El jefe del imperio habló y el jefe del imperio ha amenazado con la constituyente, y eso alienta nuestro espíritu de libertadores y libertadoras, alimenta nuestra alma por la independencia de Venezuela. Nosotros decimos, presidente Maduro, con la constituyente se abre un espacio para el diálogo mayor, donde todas las mujeres de la patria, donde todos los jóvenes, los adultos mayores, los hombres, salgamos a defender a Venezuela. Bueno, estamos a 3 días. La cita es con la historia. La cita es con Venezuela. Y este 30 de julio, las mayorías políticas que queremos paz, que queremos amor, que queremos tolerancia, que queremos independencia, daremos nuestro voto por Venezuela. Es un voto por la patria, compañero. Y a Venezuela le decimos: Venezuela, te queremos. Venezuela no se vende. Venezuela no se entrega. Y esa oposición criminal apátrida quedará carcomida en su odio, en su intolerancia, en su propia muerte. Porque de acá saldrá, de esta constituyente, un nuevo liderazgo que sepa representar los intereses de la patria, que construya con sus manos, con su alma y con su conciencia la Venezuela del futuro. Venezuela tiene un gran futuro y está marcado en la constituyente. Así que el 30 de julio le diremos: Venezuela, te amamos, aquí está nuestro voto. Gracias, compañero. La mujer bolivariana combativa. ¡Viva la mujer bolivariana! Ahora, compatriota, señor presidente, ¿sabe usted una cosa, señor presidente? Que el mazo dando va para la constituyente. El mazo dando para la constituyente. Y aquí tenemos a Diosdado Cabello. ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva la Asamblea Nacional Constituyente! ¡Que viva la patria! Buenas tardes, camaradas, hermanos, compañeros, compatriotas, combatientes. Buenas tardes a toda Venezuela. Hoy estamos a día 27 de julio. Sacando cuenta, más o menos podemos decir, 3 días y un lindo amanecer de paz, un lindo amanecer de patria, un lindo amanecer de esperanza. Compañero presidente, no se equivocó usted al convocar aquel 1 de mayo al poder popular, al poder originario, al pueblo venezolano, para que hiciera de su destino una decisión histórica. Hoy, a 3 días de las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente, de norte a sur, desde el Táchira hasta el Tamacuro, desde Bolívar hasta el Zulia, en los llanos, en los Andes, en toda Venezuela, el pueblo dice: ¡la constituyente! ¡La constituyente! Presidente, el pueblo asumió como una gran bandera libertaria la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente. Ha tomado fuerza, ha agarrado contextura, ha comenzado a ir de boca en boca el pueblo venezolano a convocarse para el 30 de julio. Este 30 de julio, que no se quede nadie sin votar. Todos los partidos políticos, el Partido Socialista Unido de Venezuela, el Gran Polo Patriótico, PPT, ahora Podemos, el Partido Comunista, NCR, Tupamaro, el MEC, la UPB, todos los movimientos políticos a mover a su gente a votar y a votar por la paz, a votar por la esperanza en este país. Compañero presidente, hoy nosotros podemos decir que estamos listos para ir a esa batalla del 30 de julio. Hoy el pueblo revolucionario de toda Venezuela está listo y presto para el combate. Hoy el pueblo venezolano está preparado para el 30 de julio darle una lección a la burguesía venezolana, a la derecha del mundo y al imperialismo norteamericano. Hoy que nos amenazan desde el imperialismo, hoy que quieren utilizar organismos y organizaciones que están muy desprestigiadas para sancionar a Venezuela, nosotros levantamos la voz de los pueblos. Hoy la Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela es referencia en el mundo de verdadera democracia participativa y protagónica. Nos queda mucho trecho, presidente, porque elegir la Asamblea Nacional Constituyente solo es el primer paso. La cosa se pone buena aquí después del 30 de julio, cuando se instale la Asamblea Nacional Constituyente. Y ustedes saben, yo de verdad, uno solo tiene una, en lo personal, una gran aspiración, que el día que esa Asamblea Nacional Constituyente se instale en el Palacio Federal Legislativo, vaya el pueblo de Venezuela con un cuadro de Bolívar y uno de Chávez para entrar al Palacio Federal Legislativo y que más nunca salgan de ahí, para vengar la afrenta de la derecha, que pensó que sacando a Bolívar de la Asamblea Nacional y sacando al comandante Chávez no los iba a sacar del corazón. Muy al contrario, nos lo sembró profundamente en el corazón la decisión de ser bolivariano, de ser profundamente chavista y de seguir impulsando el proyecto socialista en nuestra patria. Compañeros, hermanos, todas y todos, el domingo 30, el 4x4 que funciona a la perfección, que nadie se quede en su casa. Vamos todos a la calle, vamos a la batalla, vamos a la victoria revolucionaria, independencia y patria socialista. ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva la Asamblea Nacional Constituyente! ¡Que viva la patria! Y Osvaldo Cabello y el mazo dando para la constituyente. Ahora, compatriota presidente, el 4x4 ha funcionado. Mire usted la avenida Lecuna, mire usted la avenida Universidad y mire usted la avenida Bolívar, plena de pueblo, pueblo bolivariano y revolucionario. Y ahora, aquí está el que coordina el comando de campaña constituyente Zamora 200, el compatriota Héctor Rodríguez. Buenas tardes, pueblo de Venezuela. Los que odian, los que llaman a la muerte, los que llaman a quemar personas vivas, los que venden la patria, han roto el pacto social, han roto todas las reglas del juego, han roto cualquier acuerdo mínimo de convivencia. Y los que amamos que adoramos esta patria, los que soñamos con un futuro en paz, podíamos responder como ellos responden, llamando a descargar nuestras rabias. Sin embargo, un hombre que creció en las comunidades humildes de Venezuela, un hombre que desde muy joven lucha por la patria, por la soberanía, por la justicia, por la igualdad, un hombre que aprendió del comandante Chávez amar esta patria, decidió no andar por el camino de la guerra. Y al igual que lo hizo Chávez, siguiendo las enseñanzas de Chávez, nos ha convocado a todas y a todos al camino de la paz. Nos ha convocado utilizando la Constitución Bolivariana de Venezuela a la Asamblea Nacional Constituyente. El pueblo chavista, bolivariano, pacífico, batallador, ha asumido la convocatoria de este hombre y se ha ido por los caminos, por los barrios, por las veredas, comunidad a comunidad, casa a casa, a escuchar, a dialogar, a organizar, a movilizar. Han sido semanas extraordinarias, han sido semanas de paz, de amor, de encuentro. Ha sido semanas de fortalecimiento de la organización popular, del 4x4, de las VC, de las patrullas, de los jefes de calle, de comunidad, del carnet de la patria, del movimiento de mujeres, de juventud, de trabajadores. Y hoy ha llegado el día en que esta hermosa avenida se ha desbordado con un mensaje claro, un mensaje de amor, un mensaje de esperanza, un mensaje de futuro, un mensaje que retumba ya en todos los caminos de la patria. Y el mensaje es que este día domingo nosotros vamos a elegir entre la guerra y la paz y el futuro, entre el odio y el diálogo y el trabajo. El mensaje va a ser contundente. No se va a quedar ni un solo venezolano que no salga a votar por la paz. Por eso, desde la Avenida Bolívar, mirando hacia el futuro, mirando los tiempos que les corresponde a nuestros hijos e hijas, donde les diremos: hijo, aquí te entregamos una patria en paz, una patria digna, una patria soberana. Me toca presentar y en su presentación agradecer en nombre de todo el pueblo venezolano a este hombre humilde, a este hombre sabio, a este hombre estadista que no ha caído en la tentación de los tambores de la guerra, que se ha dejado guiar por los sentimientos de su corazón, por las enseñanzas de Chávez y por la sabiduría del pueblo, y ha apostado a la paz, al futuro y al encuentro. Con ustedes, el presidente de la paz y del diálogo, Nicolás Maduro Moros. Los que quieran patria, vengan conmigo. Vamos a Carabobo, vamos con el comandante, marchemos. venezolana. ¡Que viva el pueblo rebelde de Venezuela! ¡Que viva la Unión Cívico-Militar! Vamos a ver, pues, otra vez el pueblo, otra vez la Avenida Bolívar, otra vez la Avenida Universidad, otra vez Caracas, otra vez la victoria está en manos nuestras, otra vez vamos a un triunfo del pueblo, otra vez la lluvia, otra vez la esperanza, otra vez los vientos de cambio revolucionario, otra vez aquí está el pueblo de Venezuela diciendo que llueva, truene o relampague, la constituyente sí va, sí va. Vamos a hacer una ola. ¿Están de acuerdo? Una ola constituyente. Vamos a hacer una ola constituyente a la cuenta de tres, desde esta punta hasta la punta final allá, de la Avenida Bolívar, de la Avenida Universidad, de la Avenida Lecuna y más allá. Yo los voy a ver aquí, mira. A la una, a las dos, a las tres, se levanta la ola bolivariana. El pueblo siempre preparado para todas las luchas que haya que dar. El pueblo siempre dispuesto. 27 de julio, como dice nuestro hermano Diosdado Cabello, tres días para un lindo amanecer de constituyente. Vamos a empezar estas palabras cantando el canto maravilloso de la patria. El canto del alma profunda, el canto de la llamarada sagrada de Venezuela, en la voz de nuestro comandante infinito, Hugo Chávez, gloria al bravo pueblo, para sentir desde nuestro corazón que el próximo 30 de julio, al amanecer, al toque de Diana, el pueblo cantará el canto de victoria eterna, en canto de los libertadores, el gloria al bravo pueblo. ¡Adelante! Sí, soy yo. Pero despierto cada 100 años. Cuando despierta el pueblo. pueblo! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez por siempre! ¡Que viva la constituyente! Fuerza es lo que se ha ido levantando a lo largo de estos días y de estos meses. Hacer es darle las gracias a ustedes, mujeres de la patria, es darle las gracias a ustedes, juventud hermosa de Venezuela, es darle las gracias a ustedes, hombres valientes de este país, es darle las gracias al pueblo de Venezuela, porque cuando el primero de mayo en esta misma avenida, frente a la clase obrera, en el Día Mundial de los Trabajadores y del Socialismo, cuando el primero de mayo anuncié y firmé la convocatoria del decreto para, de acuerdo al 348 de la Constitución, activar el poder constituyente originario, impulsar un proceso popular constituyente y convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Salieron las voces agoreras de siempre a decir que Maduro se había vuelto loco. Y acepto que estaba loco. Estaba loco de amor por la paz, estaba loco de amor por la tranquilidad, estaba loco de amor por esta patria que merece más. Claro que estaba loco, loco de pasión, loco de deseos de paz. Y por eso lo primero que tengo es que darle las gracias a todo un país, a todo un pueblo, porque después de que pasó mayo, junio y ya culminando julio, 90 largos días de debate, soportando la arremetida violenta de la guarimba, la Asamblea Nacional Constituyente, que convoqué el primero de mayo, ahora es la Asamblea Nacional Constituyente del pueblo. Le pertenece a ustedes, es el poder de ustedes y de más nadie. Gracias, mil gracias, siempre gracias. Siempre gracias. Porque ustedes han hecho suyo el único camino de paz que tiene Venezuela hoy. No tenemos más opción entre vencer o morir, dijo José Félix Rivas. Necesario es vencer y venceremos por el camino de la paz, por el único camino que hay, la constituyente. Gracias. Yo soy simplemente un humilde trabajador, un hombre de a pie, un hombre del pueblo, que está aquí por ustedes. Aquí no está un pelucón. Aquí no está un hijo de Trump, aquí está un hijo de Bolívar, un digno hijo de Hugo Chávez, un hombre del pueblo al frente de la patria. Las oligarquías del mundo han reaccionado con un solo coro, porque le temen a la constituyente venezolana. El emperador Donald Trump, su majestad el emperador Donald Trump, ha dado la orden de que suspendamos la constituyente. Y su súbdito, el vasallo Juan Manuel Santos de Rodillas, ha dado la orden que Venezuela suspenda la constituyente. Y desde México, el gobierno más entreguista y asesino que ha tenido México, el de Peña Nieto, haciendo reverencias al emperador Donald Trump, le ha dado la orden a Venezuela que suspendamos la constituyente. ¿Qué hacemos? ¿A quién obedecemos? ¿Quién manda en Venezuela? Le digo al emperador Donald Trump, en Venezuela manda el pueblo de Venezuela. Y el domingo 30 de julio, la constituyente sí va. Se lo decimos en inglés. Mr. Emperor of United States, Mr. Vasallo John Manny Santos, in Venezuela, the constituent, go. Mr. Trump, Bohem! Mr. Trump, Bohem! Salido a sacar la cara. En un intervencionismo nunca antes visto en estos años. Venezuela, además de ser un país orgulloso de su historia bolivariana, Venezuela, además de ser un país con dignidad propia, Venezuela es un país profundamente democrático. Es el único país del mundo en donde en 18 años se han dado 20 elecciones continuas. 20 elecciones. Y nosotros hemos ganado 18 elecciones. Vamos a bajar las pancartas, por favor. Le pido, por favor, bajar las pancartas. Somos caciquistas antiimperialistas. Ahí están los boxeadores, educadores por la constituyente. Vamos a bajar las pancartas para vernos. Esa bandera hermosa que tienen por aquí. 20 elecciones continuas, donde la revolución ha ganado en buena lid 18 elecciones. La oposición nunca ha reconocido los triunfos, porque la oposición no es oposición a un gobierno, a un proyecto. La oposición se llama oposición porque es oposición a Venezuela, es oposición al destino y a la prosperidad de la patria. Ellos se oponen al avance de un país entero. Dos elecciones han ganado ellos. Y nosotros, de manera honorable, hemos reconocido de inmediato sus triunfos circunstanciales. Ahora vamos para la elección número 21. Y a finales de este año vamos para la elección número 22. Y solo el pueblo, con su conciencia y su voto, siempre decidirá el destino de nuestro país. Así que Venezuela tiene la moral para levantar nuestra frente y decirle a los gobiernos vasallos del imperialismo y decirle a este pichón de emperador imperial Donald Trump: a Venezuela se respeta, carajo. Venezuela es un país de dignidad, es un país de moral. Tenemos que aprender a respetar a nuestra patria y hacerla respetar siempre. Aquel que se humilla ante los gobiernos extranjeros pierde todo para llamarse venezolano o llamarse venezolana. A los gobiernos extranjeros les tenemos preparada una sorpresa. Al emperador Donald Trump le tenemos preparada una sorpresa, y esa sorpresa se llama elecciones del 30 de julio, donde el pueblo le va a dar una lección al imperialismo y a los gobiernos extranjeros. A punta de voto, levanten la mano los que van a votar contra el imperialismo el domingo. Levanten la mano los que van a votar contra Donald Trump el domingo. Es un voto profundamente antiimperialista. Es un voto profundamente anticolonialista. Es un voto por la independencia nacional. Yo desde niño, yo nací en esta ciudad hermosa. Levanten la mano los que nacieron en Caracas. Naguará, pues. Puro caraqueño y caraqueña. Yo nací en esta ciudad, compañero. Blanca, Héctor, Iris, María, Cilia. Vamos a darle un aplauso a Cilia Flores de Maduro, que a pesar que tiene una bronquitis aguda, no ha dejado de participar en las marchas y en los actos. Cilia, Cilita, Cilita la bonita. Fuerza, fuerza, fuerza. Yo siempre le cuento a Cilia. No, tiene bronquitis. ¿Quieren un beso? ¿Ese es el beso que quieren? ¿Cuál es el beso que quieren? Vamos a darle un beso de amor a esta mujer maravillosa, Cilia. Yo siempre le cuento, Teresita. Escarrá, Aristóbulo, camaradas todos, cuando yo era niño, yo nací y me crié en un modesto apartamento de 50 metros cuadrados, alquilado. Toda la vida vivimos alquilado, contando un bolívar detrás de otro para pagar el alquiler. Mi padre, querido padre Nicolás Maduro García, muy amigo de Aristóbulo. Yo cuando era niño conocí a Aristóbulo. Siempre llamaba a la casa, porque era dirigente de la juventud del Movimiento Electoral del Pueblo, el MEP. Allá está la bandera del MEP, mira, digo MEP y aparece MEP, ese morado nazareno maravilloso que me trae tantos recuerdos de mi infancia. Y mi querida madre, Teresa Moros de Maduro, seguro están aquí conmigo, dándome su bendición y su amor. Un hombre profesional, humilde, economista. Y mi madre, una educadora, estudió trabajo social, humilde, muy honestos. Y yo recuerdo del balcón de ese apartamentico de 50 metros cuadrados donde vivíamos mis tres hermanas, yo, mi padre y mi madre, felices. Yo siempre miraba el Ávila, majestuoso, el Humboldt, el pico de Iguatá, la silla de Caracas. Siempre miraba a nuestro Guarayra Repano de hoy. Y siempre me imaginaba a nuestro libertador Simón Bolívar. Nunca nadie me estimuló esa imaginación, ¿no? Era un niño de 7 años. Y lo recuerdo clarito como que fuera ahorita. Yo recuerdo, por ejemplo, el primero de enero del año 1970, siempre lo recuerdo. Se me quedó grabado. Porque fue la primera fiesta de Año Nuevo que yo amanecí. Yo tenía 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 8 años. Y lo recuerdo como que lo estuviera viviendo ahorita. Amaneció y se escuchaba la música de Lavillo y los melódicos. Y yo miraba el Ávila solo. Y me imaginaba a caballo las tropas de Simón Bolívar llegando a Caracas. Y me imaginaba que yo era un niño soldado del ejército del Libertador. Cosas de niños, ¿verdad? Sueños de niños que después se hicieron sueños de joven. Y después se hicieron sueños y esperanzas de un hombre que se puso al servicio del ejército libertador de este tiempo y que junto al comandante Chávez, como un humilde obrero, como un humilde soldado, pudo realizar su sueño de ser soldado libertario de la causa del pueblo, de la causa de Bolívar. Y hoy hemos llegado a un momento histórico. Tú, joven mujer, madre, levanten la mano las mujeres que son madres. Levanten la mano las mujeres que son abuelas. Levanten la mano las mujeres que están embarazadas. Levanten la mano las mujeres que quieren estar embarazadas. ¡Levanten la mano todas las mujeres de la patria! Es contigo, mujer. Imagínate, mujer. Imagínate, joven. Imagínate, querido compañero, amigo, hermano, hombre de la patria. Que tuviéramos la oportunidad, aunque sea, de incorporarnos al ejército libertador que echó hasta el último soldado del imperio español de tierra sumeramericana. ¿Ustedes dudarían de incorporarse como combatientes del ejército de Bolívar? Levanten la mano los que se incorporarían al ejército libertador inmediatamente. ¿Ustedes dudarían de incorporarse al ejército del gran Ezequiel Zamora? Lo sé, porque este pueblo acompañó hasta su último suspiro al hijo de las glorias del libertador, a nuestro comandante Hugo Chávez. Yo sé la fuerza moral, la fuerza espiritual y los valores del pueblo. Y por eso es que me atrevo a decirle que esos sueños que siempre hemos tenido, ha llegado el momento de defenderlos. Ha llegado el momento de realizarlos. Hemos llegado a una encrucijada histórica en que el domingo 30 de julio vamos a decidir entre patria libre o colonia dominada. ¿Qué quieren ustedes? ¿Ser patria libre o colonia del imperio? No me queda ninguna duda. Y es por eso que este domingo 30 de julio, desde que suene la Diana Carabobo a las 5 de la mañana, debemos ir a tomar los centros electorales y llenar de votos cada centro electoral. La batalla hoy no es con fusiles. La batalla de hoy no es con espadas. La batalla de hoy la vamos a ganar con millones y millones de votos de un pueblo patriota dispuesto a darlo todo por la paz. La Diana Carabobo. Ya se escucha la Diana Carabobo. Es el tiempo del sueño y de la esperanza. ¡Vengan conmigo! Que Silvia me pegó la bronquita. ¡Vengan conmigo! Por culpa de ustedes. Creo que me afectó la garganta ese beso. Por tu culpa, por tu culpa. Vamos a darle otro para que me la pegue completa, pues. Si la cosa va a ser que sea completa, ¿verdad? Y así tiene que ser el próximo domingo. Ya ha habido una campaña ejemplar, una campaña modesta, austera, una campaña sentida, profunda, una campaña pedagógica, una campaña de ideas, una campaña de mucho colorido, que ha recorrido todos los pueblos, todos los campos, todos los barrios, todas las ciudades. Quiero felicitar a los 6.200 candidatos y candidatas de la patria, porque han dado un ejemplo de altura cívica, de amor, de amplitud. Levanten la mano los candidatos y candidatas presentes. Un aplauso a estos hombres y mujeres. Un aplauso sentido. Yo, por ejemplo, vi la campaña que hizo el capitán Escalona. Escalona, ponte al frente. Se fue a todos los pueblos del estado portuguesa. Un aplauso a este muchacho. Juventud militar. Cuéntale, Escalona, cuáles son las lecciones que has aprendido, Escalona, de esta campaña con el pueblo, casa por casa, pueblo a pueblo. Escalona, por favor, capitán de la patria. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva el presidente Nicolás Maduro Moro! ¡Que viva la revolución! ¡Y que viva la constituyente! Presidente, nosotros andamos recorriendo nuestro país de punta a punta, y donde fuimos nosotros hicimos una experiencia mágica que quiero repetir hoy aquí en Caracas. Donde fuimos nosotros le enviábamos un mensaje al presidente de la campaña electoral en cada pueblo. Por eso propongo que ahorita aquí en la Avenida Bolívar hagamos un selfie para mandárselo a todos los países del mundo para que vean cómo se mueve el sentimiento bolivariano en la patria de Bolívar y en la patria de Chávez. ¡Música, compadre! La constituyente va. Alegría que nos caracteriza a los revolucionarios, mi comandante en jefe. Tenga usted, mi comandante en jefe, la certeza que el día 30 de julio nuestro pueblo saldrá a la calle a dar una gran victoria popular en nombre de Chávez, en nombre de la revolución. Tenga usted, presidente, en cuenta que este pueblo, sea cual sea, lo va a respaldar. Aquí, en esta avenida, el comandante Chávez, el 4 de octubre, nos dio su último mensaje. En esta avenida, usted el 1 de mayo convocó a la Asamblea Nacional Constituyente. Y en esta avenida es el inicio del gran repunte del futuro de nuestra Venezuela. A orden suya, presidente Nicolás Maduro. Amén, amén. Gracias, Escalón. Un aplauso a este joven militar en situación de reserva activa, próximo constituyente. Yo vi la campaña, una campaña de ideas, de proyectos, porque nosotros sí tenemos proyecto de país, nosotros sí tenemos un plan de patria, nosotros sí tenemos ideas grandes para el futuro grande. Nosotros sí queremos la prosperidad de esta Venezuela y estamos preparados ahora con el poder constituyente para afrontar y solucionar los problemas que tiene nuestra patria como producto de la guerra económica criminal del imperialismo y de la oligarquía nacional, como producto de la guarimba y la violencia. 110 días de guarimba. ¿A quién ha beneficiado la guarimba? ¿A quién ha beneficiado las marchas violentas de la oposición? Eso es lo que le conviene al país. ¿Cuántos autobuses quemados? ¿Cuántos transportes de mercancías de pequeños propietarios han sido quemados? Más de 5.000 negocios, carnicerías, abastos, quemados, expropiados por la guarimba. 29 seres humanos quemados vivos por ellos. Eso se puede llamar protesta pacífica. ¿Y por qué los quemaron? Porque eran gente del pueblo, humilde. 9 de ellos fallecieron producto de las llamas. No, no son opositores, son matones. Matones a sueldo de un pueblo. Hicieron un llamado a un paro cínico. Y el pueblo les dijo: aquí no hay paro, caballero. Aquí lo que hay es trabajo, trabajo y más trabajo. Y el pueblo y la clase obrera derrotaron los llamados del pichón de Hitler. Tiene su celda lista el pichón de Hitler. ¿Saben quién es el pichón de Hitler, verdad? Le doy las gracias al pueblo, a los trabajadores, a los comerciantes, a los empresarios, por haber salido miércoles 26 de julio y jueves 27 de julio a la calle, al trabajo, y haber derrotado el paro cínico, oligárquico. Me siento orgulloso de la fuerza que ustedes tienen, de la fuerza que demuestran a diario. Un país se construye quemando seres vivos. ¿Y quién es responsable de eso? ¿Quién? ¿Quién? Julio Borges, dicen por aquí. ¿Quién es responsable de haber mandado a saquear y a quemar más de 5.000 negocios? ¿Quién es responsable de la quema de más de 500 autobuses del transporte público? ¿Quién es responsable del asesinato y la muerte de más de 100 compatriotas en la violencia guarimbera? ¿Ustedes quieren más violencia? ¿Ustedes quieren una guerra? Por eso es que yo convoqué a la Asamblea Constituyente, porque quiero paz, porque quiero reconciliación, porque quiero reunificar a Venezuela, porque quiero diálogo nacional con todo el pueblo. Por eso es que tenemos que votar el domingo 30 de julio. Yo les digo a aquellos venezolanos que puedan estar molestos, por favor, la pancarta del MET, si pueden ponerla más a la izquierda. Más a la izquierda, por favor. Muy bien. Por eso yo le digo a los venezolanos, compañeros, en especial a la juventud: vamos a hacer una bulla a la juventud. A Hay razones, seguro, para que algunos venezolanos estén molestos por la guerra económica. Claro que hay razones. El primero que está molesto soy yo. Claro que hay razones para que algunos venezolanos estén cansados de tanta confrontación. El primero que está molesto soy yo. Claro que hay razones para que algunos hayan perdido la confianza que tuvieron en la revolución bolivariana. Pero no es tiempo para dejarse abatir, ni por el descontento, ni por la desconfianza, no. Es tiempo de dar la batalla y darle un voto de confianza al futuro y al destino de Venezuela. Yo no estoy pidiendo un voto por mí como persona. Yo no estoy pidiendo un voto para una persona u otra. Yo estoy pidiendo un voto por la paz del país, por la patria. Y esa paz tiene nombre y apellido. La paz se llama Asamblea Nacional Constituyente. Ese es el nombre de la paz. Ese es el nombre que le abre las puertas al destino, que le abre el horizonte de esperanza a Venezuela. Te estoy pidiendo un voto por Venezuela, compatriota. Tú decides si te quedas pasivo observando cómo queman y matan, o sales a la calle el domingo a votar y a darle una pela, una lección a los violentos de la oposición. Tú decides, tú decides. ¿Qué hace Julio Escalona por allá, vale? Apóyalo ahí, Blanca, por favor. Candidato Julio Escalona. Tú decides, compatriota, que me escuchas. Tú decides. Yo creo que el voto por la constituyente el domingo 30 de julio tiene mucho de esperanza. Tiene todo de esperanza, de sueño. Pero también tiene de castigo. ¿Ustedes quieren darle un castigo a Julio Borges y a la MUP? ¿Ustedes quieren darle una lección a los guarimberos y a los violentos? Bueno, tienen la gran oportunidad. Si quieren darle un castigo y una lección a los que han quemado vivos seres humanos, a los que han saqueado comercio, el domingo 30 de julio sal en paz con tu familia a votar por la Asamblea Nacional Constituyente. Es una oportunidad de decirles, se equivocaron. Así no son las cosas. Quemando seres humanos, secuestrando a la gente en sus casas, en sus edificios, así no es. La cosa es por las buenas o no es. La cosa es en paz y con votos o no es. Yo he convocado al pueblo a votar. He convocado al pueblo a ejercer su soberanía política. Quiero felicitar al doctor Germán Escarrá porque se puso su traje de profesor universitario y se fue a las calles de Miranda a recorrer barrio por barrio. Yo quisiera que nos diera su impresión sobre esta campaña constituyente y el futuro de Venezuela. Con ustedes el profesor Germán Escarrá. Por favor, profesor. Cuando el presidente del diálogo y de la paz, el 19 de abril pasado aquí mismo, en este lugar, después de haber obtenido una contundente victoria con la movilización del pueblo bolivariano, nombró a ese ícono de los derechos humanos en Venezuela, José Vicente Rangel, y a mí para acompañarlo y así acompañar a la comisión de diálogo. Yo no pensé que íbamos a durar de manera tan furtiva y tan breve. A las horas la oposición no solamente es que impugnó el planteamiento del diálogo del presidente de la paz, sino que agarró el camino de la violencia. El primero de mayo, el presidente, como un estadista, no como un gobernante más, decide empoderar al pueblo de Venezuela de su soberanía, convocando a una Asamblea Nacional Constituyente. Y ahora, y termino con esto, y ahora, como que si no lo conocieran, como que si no percibieran de alguna forma de quién es hijo, entonces el presidente de los Estados Unidos pretende amedrentar al pueblo venezolano, a la República Venezolana y a la patria venezolana. A partir de allí, por las calles de Miranda, me he dedicado, presidente, a leer esta norma redactada en el Palacio del Marqués en Barinas por el comandante Chávez, casi en su total integridad. Recuerdo que una vez me dijo: esa norma es toda la Constitución. Confieso que no lo comprendí sino hasta ahora. Esa norma, compatriotas, camaradas, amigos y amigas, dice: la República Bolivariana de Venezuela es irrevocablemente libre e independiente y fundamenta su patrimonio moral, valores de libertad, igualdad, justicia y paz internacional en la doctrina de Simón Bolívar el Libertador. Son derechos irrenunciables de la nación la independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y la autodeterminación nacional. Por las calles de Miranda y del país he dicho, presidente, que usted es un estadista del diálogo y de la paz, pero frente a la pretendida agresión a Venezuela y su conducta, debo decir que usted no solo es el hijo de Chávez, sino que es un patriota dispuesto a enfrentar la circunstancia que fuera necesaria para mantener esta norma y mantener la soberanía de la nación. ¡Viva el padre Simón Bolívar! ¡Viva Ezequiel Zamora! ¡Viva! ¡Viva el comandante presidente Chávez! ¡Viva! ¡Viva el estadista de la paz, Nicolás Alejandro Maduro Moros! ¡Viva! ¡Viva la Asamblea Constituyente! ¡Viva! ¡Viva la patria libre! ¡Viva! Woo! proceso integrador, con fuerza popular, con conocimiento, con preparación. Es la gran fortaleza del bloque patriótico de las fuerzas revolucionarias. Es la gran fortaleza de este poderoso movimiento bolivariano revolucionario 200 que ha seguido su marcha todo el siglo XXI. Gracias, profesor Germán Escarrá. Es por eso que yo llamo a los convencidos, a los ardientemente patriotas y revolucionarios, y llamo a los que dudan, pero que quieren la patria, a que unamos una sola fuerza y salgamos a votar el 30 de julio en paz, en familia, una gran fiesta electoral, una gran fiesta de la patria, con el 4x4. ¿Ustedes están activados en el 4x4? Levanten la mano los que están participando en el 4x4. Hago un llamado al carné de la patria. Levanten la mano y el carné. Ya saben, para votar hay que tener la cédula de identidad. ¿Estamos claros? Y ese día llevamos el carné de la patria y en cada centro electoral se va a registrar el código QR. ¿Cuál es el código? Para ver. Y vamos a saber todos los carnetizados que votaron, todos los que hicieron patria y cumplieron con la Constitución. Toda la juventud que tiene el carné de la patria. Todas las mujeres que tienen el carné de la patria. Arriba los hombres que tienen carné de la patria. Fíjense ustedes, si es importante saber el porqué la constituyente, el para qué del poder constituyente. Es también demasiado importante, compañero Jorge Rodríguez, Diosdado Cabello, Elías Agua, Delcy Rodríguez, saber cómo votar. ¿Ustedes saben cómo se vota? Yo los invito a que hagamos un ejercicio aquí. Vamos a apelar por el celular. Todo el mundo, celular en mano, Jorge Rodríguez. Párate aquí, Jorge, y me vas diciendo cómo crece. Pela por un celular. En el celular marcas el número 2406 y agregas el número de tu cédula. ¿Ya lo marcaron? Inmediatamente le va a aparecer en pantalla el centro electoral donde van a votar. Y además, el voto territorial en todos los municipios del país, porque estamos eligiendo un constituyente en cada municipio del país, en del más pequeño, pequeñito, hasta el más grandote del país. Todos valen lo mismo. Igualdad, igualdad y más igualdad. Pero también te aparece tu voto sectorial. Si eres estudiante, te aparece el voto por los estudiantes. Si eres pensionado, te aparece el voto por los pensionados. Si eres trabajador o trabajadora, te aparece. Yo voto, por ejemplo, por la administración pública. O te aparece el voto por las comunas y consejos comunales, por las personas con discapacidad. Alguien que actúe, por favor. ¿Ya hicieron la consulta? 4x4. Atención, VH. tienen 24 horas a partir de hoy. Unidades de Batalla Bolívar Chávez, VC, tienen 24 horas para terminar de cargar todo el registro del 1x10x10 de todos los centros electorales del país, Diosdado. ¿Cómo marcha eso? Me dice Diosdado que la maquinaria electoral del Partido Socialista Unido de Venezuela tiene activado el 1x10x10. UVC. Yo tengo una gran fe en el pueblo. Tengo tanta fe en el pueblo como tengo fe en Dios. Y yo le pido a Dios, nuestro Creador, que derrame sus bendiciones definitivas de paz sobre todos nosotros los venezolanos, sobre todas las venezolanas. Le pido a nuestro Señor Jesucristo, su Hijo, que encabece esta batalla, que es por la redención, por la liberación, por la paz y por la igualdad del pueblo de Venezuela. Amén, que así sea, Cristo Redentor. Invoco el espíritu rebelde de Guaycaipuro y de los pueblos indígenas de resistencia. Invoco el espíritu cimarrón de José Leonardo Chirino y de Negro Primero, siempre primero en la batalla y en la victoria. Invoco la bandera, la espada inmortal del libertador Simón Bolívar para que vaya al frente de esta batalla de dignidad y de independencia nacional. Y les digo, queridos compatriotas, les digo a todos y a todas, desde aquel 8 de diciembre del año 2012, que nuestro comandante Chávez me dio la orden de ponerme al frente de esta batalla, han pasado 4 años y 7 meses. Ustedes me conocen ya bien, ¿verdad? Los que me quieren, me conocen. Y aquellos que dudan de quererme, también me conocen. No tengan duda. No duden ni por un segundo. El único camino de la paz que le queda a Venezuela es activar una poderosa Asamblea Nacional Constituyente que convoque al pueblo a la paz y que derrote a los violentos. No tengan duda, los que me quieren y los que todavía dudan de darme su amor y su confianza. Nunca aspiré a ningún cargo en mi vida. Mi única aspiración en la vida es la felicidad de la patria, pero de una patria de pie. Es mi única aspiración en esta vida. Yo ya hice mi parte, compatriota. Ahora le toca a ustedes hacer lo suyo. Salgan a votar el domingo 30 de julio y hagamos historia de la grande nuevamente en esta patria de rebeldes, en esta patria de libertadores. Yo ya hice lo que me tocaba hacer. Ahora te toca a ti, mujer. Ahora te toca a ti, joven. Ahora te toca a ti, trabajador, hombre de la patria. Yo no he dudado ni un segundo. En estos 4 años y 7 meses de ataque, no me han dado ni un mes, ni una semana, ni un día de respiro. Y les doy las gracias, oligarcas del coño, porque aquí estoy de pie con el pueblo libre y soberano de Venezuela. Aquí estoy mandando con el pueblo. Mandando con el pueblo. No me hace falta la oligarquía. Me hace falta el amor del pueblo. ¡Se pueden ir pa'l carajo, oligarcas e imperialistas! ¡Solo el pueblo manda en Venezuela! Esas banderas, Carlitos, tapan toda la cámara. Pónganse más a la izquierda, Carlos. El ejército de Carlos Carles. Ustedes me conocen. Yo los conozco a cada uno de ustedes. La oposición debe pedirle a todos los santos prenderle una vela. Porque si ellos hubieran logrado derrocarme, nos hubiera tocado la lucha de otra forma. Y se lo juro, no hubieran durado una semana en Miraflores. Hubiéramos ido por ellos, millones y millones de hombres rebeldes, de mujeres patriotas. Prenderle una vela a los santos para que yo me mantenga como presidente. Julio Borges. La mayor garantía para esa oposición es Nicolás Maduro mandando y la constituyente brillando. He querido el diálogo. He buscado el diálogo de mil formas. Darío Vivas es testigo. He tenido el apoyo del pueblo y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para el diálogo. Quiero pedir un reconocimiento nacional y un aplauso a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a su ministro Vladimir Padrino López, al almirante en jefe Remigio Ceballos, al ejército, a la armada, a la aviación, a la Guardia Nacional Bolivariana, a la Milicia Nacional Bolivariana. Además, quiero pedir un aplauso muy fuerte a la Policía Nacional Bolivariana, garante de paz. He querido y quiero el diálogo. Ellos se negaron a cumplir los acuerdos de noviembre. ¿Se acuerdan que en noviembre los senté? Casi vino el Papa. Firmamos acuerdo. Y ellos dijeron, no, en el 2017 derrocamos a Maduro. Esto es un soplido. Y cae.